Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día, celebrando la vida segundo a segundo. Hoy sol, hoy cielo diáfano, hoy cielo azul, claro. Siempre que llovió paró. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estás mirando el solcito, ¿no? Queda justo de frente el solcito. Espero que ande todo lindo. Buen día, Saladillo. Buen día, 25. Buen día, Alvear. Buen día, Roque Pérez. Todos juntos en esta mañana en vivo de la 106. ¿Cuánto llovió ayer? Tremendius. Ah, tremendius. La lluvia de ayer fue tremenda. Igual está lejos de los promedios que había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora vamos a estar repasando la lluvia, los periodos de lluvia de ayer. Veremos si vuelve la lluvia, si no, cuándo. Estamos un poquito pasados por agua, ¿no? Recorriendo esta mañana en vivo, el próximo feriado ya podés ir preparándote para el próximo feriado. La podés ir llamando a Flor de Tenaglia Turismo porque va a ser el próximo lunes 16 de octubre. Por ahí podés reservar algo lindo con Tenaglia Turismo. Estamos en la semana número 39. Fresca mañana, oye. Tremendo. Ya te cuento más detalles también de este día. Ya se nos va septiembre. Hoy estamos en este miércoles, codito de la semana. Miércoles 27 de septiembre. Exactamente. Precisamente es el Día Mundial del Turismo hoy. Así que saludos para Flor, para Bochi, para todo el staff de Tenaglia Turismo en este su día. Día Mundial del Turismo. También es el Día de la Conciencia Ambiental. Día excelente para festejar juntos. Dale. Y tenemos que saludar a los Vicentes y a los Paules. Exactamente, y a las Paulinas también le vamos a mandar un beso. Porque es San Vicente Paul, en memoria de San Vicente Paul, presbítero, que llenó el espíritu sacerdotal entregado en París al servicio de los pobres. Así que San Vicente Paul es hoy. Saludamos a las Paulas también. A todas. Nos vamos ya mismo a repasar info. Acordate que estamos comunicados con vos al 23-45-65-14-79. 23-45-65-14-79. Ya tenés triple chance para llevarte la gran italiana. Qué lindo, me encantaría llevarme la gran italiana para casa. ¿O no? Sí, obvio. ¿Qué es la gran italiana? Es el regalo de Pizzería La Italiana para vos en esta mañana. Exactamente. Es el orgullo de Pizzería La Italiana que está allí en 24, 9 y 10 y podés hacer los pedidos al 46-64-80. Saludos a Vero de ahí de La Italiana. Y también tenemos el regalo que es una orden de compras de Alima Shoes. Espectacular, para comprarte todo allí en Alima Shoes. En la compra, de la orden de compra para gastarte todo, está allí el calzado para toda la familia. Gentileza de Lima Yus. Ahí están Adriana, está Andrea, está Ivón. Así que podés ya mandar Quiero a Lima, que se escribe con Y y dos M's, y también podés mandar Quiero la italiana, que venga para casa la italiana. Me prometió una italiana venir a visitarme en la radio, no he llegado todavía. ¿Qué pasa que no viene la italiana? Quiero que venga la italiana para casa, para la radio, digo. Las 9 y 6. Vamos, nos metemos de lleno con la info, pero antes tengo que saludar. Exactamente. Le quiero mandar un cumpleaños. Sexta decena. Le quiero mandar el saludo a una de las caras de la radio, a José, nuestro querido José Ángel Di Rocco. Es un, con mucho gusto y fina voluntad, lo estamos saludando por la radio. Hoy es el cumple de José. José Ángel se llama. Es un ángel. 20 pirulos ya cumple con la radio José, y cumple años él también. Está en la sexta jornada, en la sexta decena. Así que un muy, muy feliz cumple. De parte de todo el staff de la radio, de parte de Mochi, de parte de sus hijas, un saludo enorme. Y otro cumpleaños también que tenemos, pero no está acá, está de viaje, está de turismo. Es mi sobrino Facundo, que también está cumpliendo años. No creo que esté escuchando la radio, está durmiendo plácidamente. Así que lo recuerdo igual. Un feliz cumpleaños para ambos. Cumplen el mismo día, Ahí está, ¿nos vamos a la farmacia? Vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este día tan especial, Día del Turismo, Día Mundial del Turismo. Hoy, 27, en Saladillo, Farmacia Marcos, en 25 de mayo, San Roque, en Roque Pérez, Farmacia Lara, y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué pasó con las quinielas? Mucha casualidad anoche, ¿no? Los cuatro patitos. Está bien, está dentro. Como dice el amigo Guille, están adentro todos los números. Pero es mucha casualidad. Pusieron anoche en las quinielas el 2222. 2, 2, 2, 2. 4, 2. Mucha casualidad. Pero bueno, está dentro de la posibilidad. El 2222. ¿Qué habrá pasado con el 2222? Es el loco, el 22. ¿Qué va a ser? Eso fue en la nacional, en la ciudad de Buenos Aires. 2222. En la provincia de Buenos Aires, el 6862. Vamos con la primera de ayer, a la cabeza en la ciudad, el 8640. Provincia de Buenos Aires, 4502. Matutina ciudad, 4186. Provincia, 2414. Vespertina, 6905. Y en la provincia de Buenos Aires, 4592. Y en los datos del tiempo está la participación de nuestros oyentes también. Un beso para Lili de Roque, que dice: hola Carlos, acá llovieron 18 milímetros. Un beso grande por todo el resto que decís. 21 milímetros cayeron por allí en el kilómetro 175, 21 milímetros de la ruta 205, nos cuenta Cristian. Por aquí, en la ciudad de Saladillo, nosotros en nuestra estación meteorológica también medimos 21 milímetros, Ahí está. Vamos armando juntos el mapa de las lluvias, como diría el locutor cumbiero, ¿no? Lluvias, ya. Así que ahí estamos, compartiendo ya con los primeros mensajetes, con los primeros madrugadores que llegan los mensajitos al SMS, participando de los sorteos con triple chance hasta las 9:30. A ver qué dice el pronóstico en esta mañana. Vamos a ver qué nos cuenta el pronóstico. Bastante bien hasta ahora el pronóstico, la viene pegando bastante. Para hoy esperamos una máxima de 16, una mínima de 4. Bastante fresca la jornada de hoy, así que a abrigarse. Habrá viento durante casi toda la jornada, con ráfagas que van a llegar hasta los 22 kilómetros por hora, con una mínima de 4. Para el jueves esperamos una máxima de 18 grados, con una mínima de 11 grados. Exactamente, un poquito de viento mañana también. Y un día principalmente nublado. El viento va a estar soplando del este-noreste, con ráfagas por momentos de 26 kilómetros por hora. Nos vamos al viernes, empieza a despedirse septiembre, con este viernes 29 de septiembre, con un día principalmente nublado, con una máxima de 19 grados y con una mínima de 11. Un poquito más tranquilo el viento del noreste, con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Para el sábado 30, último día de septiembre. A ver cómo se despide septiembre, con una máxima de 22, con una mínima de 13. Poquito de viento del este-noreste, con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Noche de sábado, atención con esto, 83% de probabilidad de precipitaciones. Muy probable que termine el sábado con algunas precipitaciones, o comience el domingo con algunas precipitaciones. También está pronosticando algunas lluvias en la madrugada del domingo. El domingo tendremos una máxima de 17 grados con viento del sud-sudeste a 17 kilómetros por hora, pero atención, por momentos ráfagas de 33 kilómetros por hora durante todo el domingo, Todo el domingo bastante ventoso, nublado, mejorando por la noche, pero la jornada durante el día bastante desapacible, con sensación térmica bastante baja. Imagínate, vientos de 33 kilómetros por hora y temperatura de 17, así que la sensación térmica va a ser bastante baja el domingo. Agéndatelo por ahí, posibilidad de lluvias para el sábado tarde-noche y domingo por la madrugada. Repasamos los datos actuales. La temperatura ahora es de 9 grados. La humedad 96%. La presión 1022.7 milibares. Hay viento del este a 24 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 1 grado. Te reitero la actual, 8 grados. Ya volvemos. 106. Mi nombre es Natalia Ferlaín y tengo muchas ganas de presentarte la mejor música. Ranking Nacional de Difusión Europe Parade. Canciones Reto, todo va a estar sonando, acompañándote en tu trabajo, en tu casa, en tu regreso a casa. Todo en Top Hits, por supuesto, que nos encontramos aquí en tu radio. Un beso grande. Las tardes de la 106 tienen Top Hits, con la conducción de Natalia Ferlaino, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Vamos a repasar algunas noticias que tienen que ver con nuestra región. Ayer, sin duda, la noticia saliente del Saladillo fue los vecinos reclamando que la muerte de Gonzalo no quede impune. Decenas de personas, a pesar de la lluvia, se dieron cita en la plaza principal para que el presunto autor del crimen, identificado como José Luis Carballo, de 22 años, reciba la condena que merece. Al grito de justicia, los manifestantes se dirigieron hasta la Fiscalía 1 de Patricia Ortel y luego hasta la comisaría, donde fueron recibidos por el jefe de la Policía Distrital, Mariano Martín, quien les explicó que la casa del imputado donde se cometió la atrocidad está siendo custodiada para preservar la escena del crimen. Indicaron que el acusado, que fue denunciado por su expareja por violencia de género, debe ser detenido, y reclamaron que el homicidio no quede impune. También cuestionaron al gobierno municipal y a los organismos de justicia por no haber evitado la fatalidad. Si se hubiera actuado a tiempo, hoy Gonzalito estaría con vida. Los baguales volvieron de Luján tras su 43ª peregrinación. El deliberativo saladillense, Consejo Deliberante, declaró anoche ciudadano distinguido a Fabián Giustosi, de familia tuerca, que fue campeón en el TC Roque Perense, recorrió en el TC Pista, el TC también, se convirtió en motorista por sugerencia de Pato Di Palma y hoy es uno de los más reconocidos. Saludo grande a Fabián, vecino de toda la vida, ahí está. Merecido reconocimiento a Fabián Giustosi, realmente. Recuerdo cuando Fabián empezó, que no tenía todavía el banco de pruebas, llamaba 4, 5, 6 veces a la mañana acá a la radio para preguntarnos la presión atmosférica. Seguramente se debe acordar, ¿no? Para ir ajustándolos. Una de las primeras estaciones meteorológicas que hubo acá en la zona fue la nuestra. Por eso Fabián llamaba varias veces durante la mañana para saber cuál era la presión. Hoy, claro, tiene toda la tecnología, ¿no? Pero en los comienzos, debe hacer de esto 15 años fácilmente. Un saludo enorme a Fabián, merecido. ¿Qué más? Hubo declaraciones de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo. Desde la Secretaría de Gobierno, esto es en consonancia con lo que sucedió allí en el barrio 31 de julio, lo de Gonzalo, ¿no? Desde la Secretaría de Gobierno se pusieron en contacto inmediato con Daniel Herrera, cuya hija, Ayelén Rodríguez, de 19 años, es madre del pequeño Gonzalo, que fue hallado muerto en la casa de la avenida Moreno entre Ibarbi y Bulonté. Al parecer, el padrastro del niño, identificado como José Luis Carballo, de 22 años, habría ejercido algún tipo de violencia y abuso sobre la criatura. La secretaria de Gobierno, Viviana Rodríguez, indicó que desde el municipio agilizaron los trámites para que el cuerpo del menor sea derivado a la morgue judicial de La Plata para la correspondiente autopsia. Hasta el momento no tenemos los resultados, dijo Viviana Rodríguez, e indicó que en estas horas contuvieron a la abuela del pequeño Gonzalo. La mujer es oriunda de 25 de mayo, llegó hace 3 años a Saladillo, producto de una relación sentimental. Se radicó junto a su hija Ayelén al tiempo que tuvo un hijo y luego formó pareja con Carballo, imputado en la causa de abuso sexual seguido de homicidio. La funcionaria aclaró que ni el servicio local, ni el hogar de tránsito, ni la comisaría de la mujer recibieron denuncias por violencia de género de parte de la madre del menor. El pequeño tenía 1 año y 2 meses de vida y no concurría a ningún jardín maternal. Ha sido una víctima en todo sentido, manifestó. Rodríguez indicó que la justicia actuó rápidamente a los fines de esclarecer este aberrante hecho. La funcionaria indicó que el imputado había sido denunciado por violencia por su expareja. De hecho, la joven reside actualmente en el hogar de tránsito junto a su niña, que sería hija del agresor denunciado. La madre de Ayelén, dice Rodríguez, la madre de Ayelén comentó que su hija era víctima de violencia intrafamiliar, pero no denunció nunca lo ocurrido. Es un gran peso, que hoy vive la mujer, y ojalá esto sirva para que estos hechos se denuncien, según los dichos de Viviana Rodríguez. En este sentido, el director de seguridad, Ignacio Celsi, manifestó que al hospital se acercaron vecinos a atestiguar que la joven era víctima de violencia por parte del imputado. Lo ocurrido es lamentable y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proteger a las víctimas de esta situación dolorosa. Palabras de la secretaria de Gobierno plasmadas hoy en la página número 2 del diario veinticinqueño La Mañana. Borrando nuestra alegría. llevarte más allá de tu frontera. Hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. Estamos con Carlos Rivera y gente de la zona, esto se llama Lo Digo. Ya están todos los mensajitos participando por el regalo de Alima Shoes y también la pizza, la espectacular, la gran italiana. Seguimos con un poquito de info. Dale, vamos a los títulos de etapa de Extra. Allí nos vamos. 9:22, bastante fresca la mañana, la temperatura 9 grados, la sensación térmica 4, la presión altísima, por suerte, 1022.8, esperando para hoy una máxima que va a estar rondando los 16 grados, con una mínima de 4. Día fresco hoy, con baja sensación térmica por efecto del viento también, que va a estar allí por momentos con ráfagas de 22 kilómetros por hora. Extra destaca en su tapa hoy el mega operativo en La Plata y Ensenada. Detienen por extorsión a un polémico líder gremial. El secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Pata Medina, fue arrestado ayer en su casa de Ensenada en el marco de una causa por presunta extorsión que instruye la Justicia Federal de Quilmes. Otro de los títulos también tiene que ver con la justicia. Comienzan a juzgar al ex ministro Julio De Vido. El ex titular de Planificación Federal y actual diputado nacional enfrentará hoy el primer juicio oral en su contra, en el que está acusado de delitos que pueden ser castigados con hasta 11 años de prisión. En Lomas de Zamora, Macri y Vidal inauguraron una planta depuradora. Controversia en Estados Unidos, Trump contra las protestas en el deporte. El presidente norteamericano pidió a la NFL una regla para que nadie pueda arrodillarse mientras se ejecute el himno nacional. Secuestran a expresidente de Racing Club. Se trata de Juan de Estéfano, que fue interceptado en Avellaneda por 4 delincuentes que se lo llevaron cautivo hasta que su hijo pagó el rescate. Violencia familiar en la provincia. Alrededor de 600 denuncias por violencia familiar suman a diario las 126 comisarías de la mujer bonaerense. En tanto, casi 2.300 agentes de policía son investigados por contener ese tipo de delitos. Esto es según el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos Aires. Así completábamos los títulos de Extra. Mientras tanto, nos quedamos con música de los 70 aquí en la 106. Llega uno de los más importantes grupos de la época, Earth, Wind and Fire. Dale. Oh, Estamos escuchando al Earth, Wind & Fire. Esto se llama Boogie en el País de las Maravillas. Estamos en las 9:27. 20 milímetros cayeron en la ciudad de 25 de mayo, 21 en Saladillo, 18 en Roque Pérez. Tenemos un solidario que nos ha enviado la Municipalidad de 25 de Mayo, informa que fue encontrada documentación a nombre de Germán Orlando Aguilar, domiciliado en Azul. Así que Germán Orlando Aguilar puede acercarse a Mesa de Atención al Vecino, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal de 25 de Mayo. Así que tenemos el solidario por allí. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106 y con todos nuestros oyentes, con vos también, nuestros amigos. Buen día, Carlos. Quiero la gran italiana, quiero Lima Yus, dice Mirta de Saladillo. También está Isabel, está Rosa, está Viviana. Buen día, Carlos. Tu buena compañía de todas las mañanas. Quiero Lima, dice Norma de Alvear, dice Pablo de Saladillo. Cristian también participa de 25. Pau, a Lima Yus quiere Moira. También está Carmen. Todos participando, ¿eh? Con triple chance, tenés un minuto todavía de triple chance para llevarte la gran italiana. ¡Qué lindo! Vos que vivís en 25, que te fuiste para 25, podés participar también, ¿eh? Mandá quiero la italiana. ¿Te viniste para hacer el aviso? También podés participar. ¿Estás en un Alvear? También podés participar. Después te pegás una vuelta por 25, arreglás con Vero y te la vas a comer el sábado. De Roque Pérez también te podés ir a pegar una vuelta por 25 y te comes la gran italiana, te la comes el sábado. Estamos en las 9:29. Ali Mayus es lo que quiero, dice Cris de Saladillo. Obviamente que estás participando, ¿eh? Le encontraste una vueltita también al mensajito. Estamos en la mañana de la radio también compartiendo esta jornada fresca, ¿eh? Con una temperatura de 9 grados, con una sensación térmica de 3, con viento del sudoeste a 11 kilómetros por hora. Exactamente, ahí está Fer participando, el top. Cerró la triple chance el top, ¿eh? Fer de Saladillo, Ivana de 25, Silvia de Toledo y Moira cerraron la triple chance y arranca la doble chance. Obviamente, ¿eh? Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Vos tenés la idea fija, ¿eh? Tenés la idea fija. Querés la grande. Querés la grandota. No te conformás con nada, solamente con la grandota. Bueno, quiero la gran italiana. Con nombre y ciudad, quiero la gran italiana. Con nombre y ciudad al 2345-651479. 2345-651479. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y estamos volviendo con más. Ahí estaba el top de las 9:30, dale. 9 grados la temperatura. Qué tirón largo falta hasta las 16 pronosticadas de hoy, ¿eh? Sí. Pausa chiquitita con los mejores anunciantes. Ya volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. Y le tengo que mandar saludos porque, por supuesto, están entre los mejores anunciantes y los mejores comercios que vas a encontrar aquí en Saladillo. Casero Dulce Desayunos, que está en el mejor barrio de la ciudad de Saladillo, allí en Moreno y en Paranza. Se suma también en breve, se van a estar sumando a los mejores anunciantes del centro de la provincia de Buenos Aires. Los mejores anunciantes que están acá, dale, ya volvemos. Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. A

Noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho un plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Y también, relátame el momento, número de alumbramiento, donde yo te hice mujer. Dámelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora. Imitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer. Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, no es la primera aventura. Quiero detalles, será tu cuello o el ombligo, tu punto favorito. Demuéstramelo ahora. Me recibí cuando te conocí. Santos con imitadora, obviamente este tema está en el top 100, ¿no? Mañana que estamos compartiendo aquí en la radio y atención a todos los alvearenses porque este miércoles 27 en Super Alvear se viene la promoción del Banco Provincia, 50% de descuento allí en Super Alvear, de 8, ya abrieron a las 8 hasta las 13:30 y de 15:30 a 22. Tremendo, ¿eh? 50% de descuento en Super Alvear hoy. También en Super CLC, les cuento, ¿eh? Así que ahí está. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Con tus mensajitos que llegan al 2345-651479. Con doble chance está participando Ani de Saladillo, de la Gran Italiana. También está Silvia de Toledo participando por la pizza espectacular, ¿eh? Tenés que probarla, esa, pues, tremenda. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Otra de las noticias, pero en este caso que tiene que ver con el mundo del espectáculo. ¿Te acuerdas de Gasoleros? Por ahí al Leirado no sé si le gusta mucho que lo recuerden por ese personaje. Yo es el personaje que más recuerdo, junto a otras películas, ¿no? Pero el que más recuerdo de Juan Leirado es cuando decía, hacía allí de Panigassi junto... Panigassi y junto a otra actriz genial, que tenemos, que hacía de contrapunto, ¿no? En Gasoleros, Roxy. Bueno, Mercedes Morán era. Yo me acuerdo de Juan Leirado cuando hacía de Panigassi. Vamos a tener el gran gustito de tenerlo a Juan Leirado aquí en la ciudad de Saladillo, en el Teatro La Comedia, precisamente a las 21:30 el viernes 6 de octubre. Falta poquito, así que ya podéis ir sacando las entradas. Está buenísima la obra, se llama El Elogio de la Risa. Y si querés saber detalles de la obra

Estamos escuchando a Weekend. Esto se llama Secret. En realidad, en inglés es secrets, ¿no? Secretos. Y estamos a 6 minutos de las 10 de la mañana. Repasamos, como siempre, un matutino, un título. Porque, viste, todos no te pueden engañar. Uno sí, por ahí te cuentea, pero todos juntos no. Y una de las noticias que arrancó ayer, hoy está en la tapa de algunos matutinos, es lo del Pata Medina. Yo recuerdo haber vivido en la ciudad de La Plata 10 años, hace prácticamente 20 años que viví en La Plata. Me vine hace más o menos 20 años de La Plata, pero ya se hablaba en aquella época del Pata Medina. 20 años pasaron y ningún gobierno hizo nada. Por lo visto, alguien se despertó en algún lado o no le gustó lo que le dijo el Pata Medina, entonces lo detuvieron por extorsión. Es el tema del día de Clarín de hoy. Detuvieron por extorsión al Pata Medina, un violento caudillo sindical, dice Clarín, ¿eh? Agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, con un despliegue impresionante, fueron a detener anoche al jefe del Sindicato de la Construcción de La Plata, Juan Pablo Pata Medina, acusado de extorsión y lavado de dinero por un juez de Quilmes tras la suspensión de una obra. Por la tarde se atrincheró en la sede del sindicato junto a cientos de activistas con bombas Molotov y amenazó al gobierno bonaerense con incendiar la provincia. Ya en el 2008 quiso hacer estallar una refinería en YPF en Ensenada. Ya en el 2008, fíjate, hace casi 10 años. Bueno, hace 20 que se habla de esto en La Plata, recién ahora. La Nación destaca: el gobierno comprará trenes por 2.000 millones de dólares para la ciudad del Corugano. ¿Otra vez compramos trenes? Página 12, que titula "El déficit que faltaba". Crónica titula: las entradas cuestan un Perú por las eliminatorias calientes. La entrada visitante Argentina-Perú, 7 lucas, y pone la captura de Mercado Libre. Diario Popular titula: detuvieron al sindicalista de UOCRA, Pata Medina, se entregó a las fuerzas federales tras un mega operativo policial. El cronista titula: Vidal impulsa un pacto fiscal con municipios para reducir los impuestos bonaerenses. Apuntarán a bajar ingresos brutos, sellos y el impuesto automotor. Ámbito financiero titula: gobierno prepara cambios en el impuesto a los combustibles. Para compensar la liberación del mercado de naftas, se piensa en bajar la presión tributaria del sector. El impuesto, que hoy llega al 45%, escuchate, ¿no? De cada 10 mangos que compramos de nafta, 45 van al Estado. Una locura. Así que el 45% del componente impositivo de la nafta bajaría si el precio del petróleo sube. Se aplicaría desde el 2008 y se discutiría con la reforma tributaria. La prensa titula: tragedia de 11 en el banquillo debido. Bae Negocios titula: el dólar llegó a 17.85 y Sturzenegger dejó abierta la posibilidad de intervenir. Se acerca al máximo que alcanzó antes de las PASO y que frenó el Banco Central con ventas. El Economista titula: exportaciones caen y el déficit se dispara. Las ventas externas tuvieron un traspié de casi un 9%. Y Olé, en el ámbito deportivo, que titula en esta mañana: Donofrio responde, un 8-0 duele mucho, dijo el presidente de River, que goza. Los de Boca querían vernos perder. Bueno, ahí está, los principales matutinos porteños con el título más destacado. Y vamos a ver cómo va a abrir el dólar en instantes nada más. El dólar abre en el... ¿cuánto falta? 2 minutos. El dólar abre en el Banco Nación en minutos nada más, en 2 minutos. A el similar al cierre de ayer, a 17.40, 17.80 va a estar abriendo el dólar en instantes nada más. Se falta un minuto y moneditas. 17.40, 17.80, ayer se apreció 0.5% el dólar. Volátil el mercado blue, el mercado lateral. Ayer cerró 18 pesos, 18.05. Veremos cómo anda en el mercado blue, el dólar también. Estamos a nada, segundos, 10 segundos del top de las 10 de la mañana. Compartiendo esta jornada con vos, mañana que estamos aquí compartiendo juntos bajo este solcito, con este viento, con 9 grados de temperatura, la lluvia caída en Saladillo, 21 milímetros, en 25 de mayo, 20. Allí en Roque Pérez, 18 milímetros. En el kilómetro 175 de la ruta 205, 21 milímetros. Bastante parejo llovió, ¿eh? Se viene el top de las 10 de la mañana y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más. Dale.